Es pura calentura dura. The Nativa Music, King of Kings, Don Omar, Mackie Ranks, Jai Tolly, Sencillo, Somos Genio. Nativa Music. Se te soltaron los indios. Thank you.

Philly. Yo te quiero ni una buena ni con la música, un buen DJ. Que pongo una del country, una de Yandel y Wisin, una de Tego Calde, también una de Epi. La noche está pa' whipping, fuma el creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un city. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma nota Randy. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, Philly. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, desde la noche fábrica boom, de los éxitos. La noche está boom, Philly. Ronca Music. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, Philly. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, Philly. Hacia abajo soy yo. Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus brazos, esa sonrisa infinita, ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, no, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Thank you.

buscándose. Y en la noche me imagino devorándote. Oye, yo no soy el más que canta ni el más que entona, yo soy el más que sabe de esto. ¡Oíste! Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto solo, dime si has podido volar, esto lo has tatuado en tu piel. Dime cuánto vas a llorar, cuánto vas a sufrir amor, y él no te da amor porque aguanta lo más en cada golpe que te da, la vida se te va. Una noche más que duermo a solas, otra noche que la paso hablando solo, un dolor que me acompaña contando las horas, de la vida que se va como se me fue todo. Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento, porque el demonio es mi que está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo se me fue el aliento, porque el demonio es mi fe está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento, porque el demonio es mi fe está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo, oh.